El sector turístico constituye una organización cuyos potenciales de ingresos se ven reflejados según las condiciones de comodidad y confort, las cuales no serían posibles sin el uso de las aplicaciones móviles, que se han convertido en el atractivo para cualquier actividad que genere oferta y demanda en cualquier campo del comercio, condición que nuestro país cumple debido a la riqueza turística que posee. Esta industria móvil gira en torno a la exigencia del usuario, quien al momento de usar los dispositivos reduce tiempo y tiene fácil acceso a la disponibilidad del servicio. La movilidad dentro del sector turístico se ha convertido en una necesidad que requiere de un estudio globalizado de la tecnología de la información y comunicación, ya que el mercado móvil se relaciona con la industria del turismo gracias a la evolución del Internet. El desarrollo de las redes sociales ha evolucionado, brindando diferentes formas de promocionar productos en el sector turístico, haciendo que otros medios de venta como las agencias de viaje pierdan importancia por su forma lenta de brindar al usuario comodidad y rapidez en los procesos de gestión. Los nuevos dispositivos móviles han creado en el sector turístico una competencia de fuerzas mediante estrategias que buscan hacer de una zona geográfica el sitio perfecto para la tranquilidad, el descanso y el confort, preferencias exigidas por el consumidor. Actualmente, las empresas turísticas tienen como opción el uso de las apps para transmitir de forma fácil, confiable y eficiente la información. En conclusión, las apps móviles brindan al usuario seguridad, conveniencia, buena localización, credibilidad y personalización a través de procesos digitales, obteniendo ventajas competitivas y estandarizando las ofertas sin perder identidad y prestigio. Aspectos que mal manejados dañan la imagen de las empresas.